di me che n'hai. Durmiendo en tu habitación, di me che n'hai. ¿Quién está de más? Cuando somos más de dos, dime quién hay. Tumbado en tu colchón, dime quién hay. ¿Quién está de más? Cuando somos más de dos. Dos está bien, tres es multitud. Dime bonita, ¿quién prefieres tú? Si no soy yo, dilo de una vez. Haré mis maletas y me marcharé. Dime quién hay compartiendo tu almohadón. Dime quién hay compartiendo tu almohadón. ¿Quién está de más? Más de